hacia la zona de Val Larradura y Plaza de las Palmeras, pero el resto pues estará todo tráfico normal. En este caso, y será también en el cuando está lo que es el pelotón al completo, como es en la salida y en el bloque gordo de llegada. Una vez que ya sea la una y poco del mediodía, pues irá más o menos irán dándole paso al tráfico hacia lo que es el que quiera subir a la zona de Mirasierra o de la ladera, para que nos entendamos. Por el resto, el que vaya ahí hacia los campos, en este caso zona del pantano de los Hurones, pues irán dándole, una vez que haya salido ya la carrera, en este caso a partir de las 10 y poco, pues tendrán acceso hacia lo correspondiente, lo que es el matadero, y como bien te digo, zona del Coto Mulera, pues podrán ir accediendo poco a poco, y en la llegada, pues sí, desde el matadero hablan los organizadores, estarán ahí esperando para cortar el tráfico una vez que venga ya lo que es el pelotón. Bueno, lo que nos afecta a nosotros en el entorno de la localidad, entonces me has dicho, pues la parte de la subida del pabellón a las Palmeras, que esa parte sí que queda cortada al tráfico, no sé si durante toda la etapa o realmente salida y llegada, ¿no? El horario de salida y llegada, esto no sé cómo sí, se organiza. Sí, en principio será, en este caso, pues si la salida es a las 10, desde las 10 menos cuarto, en este caso, pues no se le va a dar acceso a nadie. Una vez que ya salga el pelotón, pues hasta las 2 horas y pico, pues habrá tráfico normal, tendrán ellos personas allí de organización para ir dando paso, y una vez que ya vayan llegando, en este caso, pues vean que va a llegar el primer corredor y el resto, pues ya irán cortando el tráfico, y una vez que ya el tráfico, en este caso, se le pueda volver a la luz, pues no tendremos ningún tipo de problema. Esperemos eso, que sea la media hora de la salida y después pues ponle que sea una hora en el tiempo en el que vayan llegando continuamente esos 300 corredores. Claro, son 300 corredores, tienen que llegar y bueno, aproximadamente una hora, no puede ser desde la una que comenzarían la hora estimada de llegada de los primeros, pues hasta que concluya ese pelotón. En cualquier caso, allí va a estar nuestro compañero Jesús Domínguez mañana en ese horario y realizaremos el avance de tiempo de deportes en directo desde la Plaza de las Palmeras y conoceremos cómo se va desarrollando la competición, si va más rapidita, si va más lenta, y nos podrá dar también los detalles deportivos, ¿no? Que es lo que desde luego trata en ese espacio. ¿Qué supone esta prueba? Me decía antes que ya que no hemos tenido la subida a Ubrique, pues bueno, nos quitamos un poco la espinita con la Vuelta a Andalucía MTB, ¿no? Sí, hablo de cara de la logística turística en este caso y de alojamiento. Ellos nos comentaron que necesitaban saber todo lo que es los puntos de alojamiento en la localidad, pues le dimos información de todas las viviendas rurales, de los hoteles, apartamentos rurales y todo lo que tenemos disponible en cuanto a pernoctación. Me dijeron que la mayoría de los corredores pues se quedaban por la zona porque, como bien te he dicho, ya de cara de Algodonales aquí está cerca y preferían tener punto logístico aquí en Ubrique, porque una vez que concluya la etapa de Ubrique, creo recordar que la tercera etapa es Mija y ya se desplazan lo que es a la provincia de Málaga, y querían pues quedarse aquí. Pues el problema que tuvimos al no tener la prueba del motor, pues se quedaron algunas pernoctaciones sin utilizar, pues ahora a lo mejor se ha podido compensar con esta prueba, y sobre todo pues a los amantes de la bicicleta, en este caso pues del mountain bike, pues van a disfrutar de una etapa que es lo que comentaba Carmelo, en este caso de la organización, una etapa que va a ser preciosa, una etapa que va a ser muy dura, pero que van a disfrutarlo todos los corredores y en este caso pues todos los aficionados. Así que en su día nuestro compañero Jesús Domínguez en Tiempo de Deporte tenía oportunidad de hablar precisamente con Carmelo Asensio, con el director de la prueba, y decía, bueno, pues todas las posibilidades, ¿no?, que ofrece para el ciclismo de montaña el entorno del Berrueco y del Parque Natural de los Alcornocales, que es por eso también por lo que se ha utilizado, ¿no?, este entorno en la zona de Ubrique como meta y como salida, pues por ese espacio, ¿no?, en el que estamos localizados, ¿no?, nosotros mismos. Pues sí, la verdad es que sí, como bien has dicho, la zona del Mortirolo, la parte de la dirección hacia el Monte de la Víbora, Berrueco y todo dentro en el Parque Natural de los Alcornocales, pues creo que va a ser muy bonito subir la cancha chica. Yo creo que van a disfrutar todo y va a haber mucha afición de Ubrique que van a estar en puntos para poderla ver. Y como bien te he dicho, agradecemos mucho a la Diputación la apuesta de que Ubrique sea salida y llegada. Le volvemos a dar las gracias a la Diputación Provincial, porque gracias a ello Ubrique tiene otra prueba de interés. Y como bien te he dicho, nos hemos prestado para todo, hemos tenido varias reuniones para organizarlo todo. Después ellos pues tendrán lo que es la zona de logística en el pabellón polideportivo, que a través del Patronato Municipal de Deporte, con el concejal Antonio Marté a la cabeza, pues se ha organizado todo, carpas correspondientes y todo para lo que es el descanso, y en este caso tenerlo todo preparado para cuando concluya la prueba, para la correspondiente comida y demás, y lo que te digo es eso. Que vamos a disfrutar mañana de una prueba muy bonita, que no ha llegado nunca aquí a Ubrique, y sobre todo pues eso. Pues, que se inicie bien y que concluya bastante bien, que es lo que al fin y al cabo nosotros. Eso es un día malo porque es un día laborable, es viernes, pero bueno, podemos invitar, ¿no? Siempre, si uno se puede permitir el lujo de acudir en ese horario a disfrutar de la competición, pues bien, y si puede hacer una escapadita, pues casi que mejor, ¿no? Aunque es complicado. Sí, hacer día laborable es complicado. Muchos marroquineros pues le costará trabajo, habrá otros que habrán podido pedir el día porque les guste la prueba y otros pues no podrán verla, pero bueno, era el día que desde la federación de ciclismo nos apostó por nosotros, que era la segunda prueba. No podía hacer un sábado ni podía hacer el domingo porque ya en este caso lo tenían cerrado con otras localidades, pero bueno, esperemos pues eso, que amantes al ciclismo se desplacen a Ubrique. Habrá muchas personas que puedan venir de otros puntos de la provincia para ver la etapa, y como bien te digo, abierto a todo el que quiera y poder disfrutar de ella. Pues ahí queda también esa cita que tendrá lugar en la jornada de mañana. No es lo único, porque ya que estamos podemos repasar, ¿no?, el resto de actividades que se van a realizar en nuestra localidad durante este fin de semana, y que llegan pues principalmente también no solo por lo deportivo, sino por la apuesta en el marco cultural. Y en esta ocasión a través del colectivo Cineando, la Asociación Cultural Cineando en Ubrique, pues ha gestionado el que llegue a nuestra localidad la proyección del documental El silencio de otro y la presentación del libro La cuerda, a cargo de la protagonista de este documental, de Paqui Maqueda Fernández. Una cita, desde luego, a la que, bueno, pues hay que acudir, ¿no? Pues sí, la verdad que también estuvimos reunidos, en este caso pues con miembros de Cineando, nos invitaron, y lo único que esperan es que estemos allí acompañándole, en este caso pues poder disfrutar de ese documental, El silencio de otro, un documental que ha obtenido un premio Goya, en este caso pues bajo la dirección de Paqui Maqueda, y nosotros, como no, estaremos pues acompañándolo el próximo viernes a partir de las 8 de la tarde en El Hielo Remedio. Cineando Ubrique nos invita y nosotros no podemos defraudarle, y allí estaremos, como ha sido durante toda la legislatura. Lo acompañaremos a ellos y a todas las personas que esperemos que se quede pequeño el Hielo Remedio para ver el documental El silencio de otro, y ya pues de camino pues la presentación del libro La cuerda, que esperemos pues también que tenga la aceptación que merece. Pues hablaremos también mañana con ellos y conoceremos, ¿no?, cómo se ha preparado esta iniciativa que llega por parte de Cineando. Y bueno, ya hemos hablado en cualquier caso con los organizadores, con Romano de Ubrique, pero desde el Ayuntamiento también se colabora y se participa con el patrocinio, con la cesión de infraestructuras y demás, en todo lo que supone la décima bajada romana, que se inicia este fin de semana con conferencias en el centro de recepción de Ocuri y también con esa cena romana que tendrá lugar en la venta de Ocuri. Es otra de las citas del fin de semana. Pues sí, la verdad es que sí, que ya comienzan las actividades que están programadas para la bajada romana. Una bajada romana que este año, la edición número 10, pues le hemos puesto el empeño que creemos de cara a dar el pistoletazo fuerte de salida a una recreación histórica de la misma envergadura que la que puede tener Grazalema, el Bosque o las que tenemos o Setenil. Todas estas recreaciones tuvimos la posibilidad de desplazarnos a Fitur, la Feria Internacional del Turismo, donde desde allí pues se hicieron unos vínculos importantes con muchas asociaciones de recreaciones, y esperemos pues esto, que en el fin de semana del 1 de junio pues acompañe mucha gente en la recreación que tenemos aquí en Ubrique, como es la bajada romana. Esa bajada romana viene también acompañado de una subvención de la Diputación Provincial, que ha apostado por todas las recreaciones, y entonces pues desde aquí, como bien sabéis, lo que vamos a darle es la difusión pertinente y todo el apoyo logístico a Romano de Ubrique. Y empezamos pues, como bien has dicho, con esas dos conferencias que se tendrán este fin de semana, mañana concretamente, allí en el centro de recepción del yacimiento de Ocubri, y a continuación pues tendremos lo que es la cena romana. Me consta de que ya en este caso pues Romano Ocubri, que han estado en la emisora municipal, en Radio Ocubri, pues dándola a conocer, en este caso pues las actividades y estas dos conferencias, y nada, esperemos eso también, que muchas personas amantes en este caso a las recreaciones y a la ayuda que le prestan a los romanos de Ubrique, porque es verdad que es muy grande la aportación que ellos hacen en el yacimiento, con esa visita y guiada y teatralizada de los segundos sábados de cada mes en el propio yacimiento, y nosotros pues qué menos que ayudarlos en todo lo que esté en nuestra mano. Y como bien digo, pues esperemos que muchas personas se los acompañen en estas conferencias y en todas las actividades que tienen programadas de cara a esta edición de la Bajada a Roma. Pues son algunas de las citas que se van a desarrollar en esa localidad en el plano cultural, también en el deportivo, como decíamos antes, con esa prueba de ciclismo. Pero hay otras actividades más, de hecho ya en el plano estrictamente deportivo, ¿no?, con competiciones y demás, que se van a dar cita en el municipio. Bueno, el viernes también tenemos la tercera sesión de la obra de teatro a través de Teatre, en este caso pues de... a qué se hace en la casa, en este caso en el Francisco Fatou, del teatro que realizamos durante todo el año. Son cuatro sesiones que a través de Aster Ego Teatro, pues este año es el Principito, una obra de teatro para todos los públicos. Tenemos dos sesiones ya, una aceptación más que considerable. Este año bajo la dirección de David, que escogió la rienda, que Diego este año no podía, y David se echó adelante, y la verdad que también nos hemos prestado a colaborar con ellos durante todo el año, y ahora puede dar su fruto en lo que es la representación de la obra que se está preparando durante todos los años. Este fin de semana, el viernes más concreto, es la tercera sesión que van a realizar. Me consta que las anteriores pues ha sido lleno, y esperemos eso, que también a partir de las 8:30 de la tarde Francisco Fató pues se quede pequeño y podamos disfrutar de esas obras que durante todo el año han estado ellos preparando, y la verdad es que con tanto esmero y tanta ganas como viene siendo habitual. Desde aquí le doy la enhorabuena como concejal de Cultura al trabajo que han realizado durante todo este año, y deseándole de que llegue una nueva edición y una nueva obra que nos pongan a todos pues con ganas de poder disfrutar de ella. Como bien dice, eso era a través de Cultura, y ya pues el resto de evento este fin de semana pues ya más en el ámbito deportivo. Creo recordar que mañana sábado, tanto por la mañana 10:30 y 12:30 tenemos las semifinales de la final a 4 del Cabo, y a las 6 de la tarde la final, y el domingo pues tenemos también otra prueba de ciclismo, en este caso pues la Patacabra, una prueba ya que tiene mucha solera. Creo que este año se hace mayor, que creo que es la 18 edición, si no me equivoco. Una prueba de una envergadura bastante grande, en este caso pues los amantes del ciclismo en Ubrique, que son muchos, podrán disfrutar de esta prueba, que a través de la Asociación Ciclista de Ubrique pues le ponen un empeño y un trabajo magnífico, y su presidente Jesús pues todo lo que está en su mano pues lo presta, y sus horas y todo de cara a la organización, y nosotros desde el ayuntamiento pues también nos pusimos a trabajar con ellos, y gracias a la Diputación Provincial también pues se ha podido echarle una mano este año para que el mayor conmemorativo y la inscripción sea bastante grande y todos puedan disfrutar de la prueba que tiene Ubrique, que por lo visto pues se creían que en otras localidades había esa prueba tan grande como iban a hacer, pero no, la prueba consolera es la Patacabra, que la tendremos el próximo domingo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la zona del pabellón, tanto de salida como de llegada, y este fin de semana amantes al ciclismo tendremos viernes y domingo, con pues lo sí. cual esperemos eso, que se pueda disfrutar todo, que no haya ningún tipo de problema, y los acompañaremos también desde el ámbito municipal. Distintos ámbitos, distintas categorías, ¿no?, profesional en este caso, aficionado y también distintos formatos, pero volumen pues muy similar, ¿no?, porque la Patacabra va a congregar 220 ciclistas, decíamos, mientras que la MTB concentra 300 ciclistas. O sea que el volumen de participantes, mira, sí, similar. Quizás tenga más méritos en este caso la Patacabra, con pues 220 ciclistas, la mayoría de aquí de la zona y ubriqueño, y si nos vamos a la otra, una prueba a nivel andaluz que tenga 300, pues dice mucho de la Asociación Ciclista de Ubrique, del trabajo y el empeño que realizan, y de la cantidad de ediciones que se han realizado, y el buen hacer pues hace de que esos 220 corredores tengan en su agenda lo que es la fecha tan señalada como es la de la carrera nuestra briqueña de ciclismo, como es la Patacabra. Esperemos eso, que salga todo a la perfección, y estaremos acompañándola tanto a la organización como a los ciclistas en este fin de semana, y la gestión pues municipal se sigue trabajando, como bien habéis podido comprobar, que es grande la gestión que se está llevando. Pues son las citas, los eventos que se van a llevar a cabo en nuestra localidad, dentro del marco deportivo cultural, principalmente. ¿Qué más nos queda por decir de cara a los actos del fin de semana? Pues nada, que el próximo fin de semana pues también tendremos más eventos, y como bien dice, aquí no se para ningún fin de semana. Pues seguiremos esperando que, y acompañando a todos los colectivos que se prestan a organizar de esas actividades, y echarle una mano y cumplir con ello, que al fin y al cabo es lo que el ayuntamiento se presta para todo ello. Pues seguiremos informando de todas esas iniciativas que se desarrollan en nuestra localidad. José Manuel Fernández Rivera, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Muchas gracias a ustedes. Clínica Los Remedios, en Avenida Fernanda.